Si me quieres, si me amas, nena, ya no puedes más. No me engañes con mentiras, solo te quiero amar. Y no huyas de mi lado, porque ya no aguanto más. Quiero tener tu amor, quiero que me des tu corazón. En las noches poder escuchar tu voz. No me entiendes, no me comprendes, pero yo quiero tu amor. Quiero tener tu amor, quiero que me des tu corazón. En las noches poder escuchar tu voz. No me entiendes, no me comprendes, pero yo quieres y me amas, nena, ya no puedes más. No me engañes con mentiras, solo te quiero amar. No huyas de mi lado, porque ya no aguanto más. Quiero tener tu amor, quiero que me des tu corazón. En las noches poder escuchar tu voz. No me entiendes, no me comprendes, pero yo quiero tu amor. No me comprendes, pero yo.